Muy bienvenidos, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre con un fuerte y cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga junto a su familia. Quizás para iniciar la conversación de todos estos tres meses siguientes, vamos a hacernos una pregunta que podría estar de alguna manera respondida durante todo el trimestre, especialmente qué es la iglesia y cómo esa iglesia se puede mantener unida en unidad de pensamiento, de criterio. La iglesia en realidad es una comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Y por lo tanto nos reunimos para adorar, para estar en comunión, para recibir instrucción de la palabra, para la celebración, ¿no es cierto?, de ritos como la Santa Cena. Es la familia, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, en atención a lo que dices en relación a la iglesia y a la unidad, recordemos que cuando la iglesia primitiva fue perseguida y los miembros fueron llevados al circo romano, fueron quemados, fueron echados a los leones, despedazados por perros, la iglesia creció más. Luego el enemigo cambió de táctica, hizo que la iglesia sufriera divisiones. Entonces empezó el problema adentro. Y creo que ahí fue donde le dio mejor resultado cuando entraron las herejías a la iglesia y se produjeron divisiones. Porque cuando fue perseguida, la iglesia estuvo unida y eso trajo fortaleza a la iglesia. En cambio, cuando sufrió divisiones, las divisiones la debilitaron. Por eso que justamente tenemos que atacar el problema real, las divisiones, claro, que a veces se producen dentro de la iglesia, que es lo que la debilita y no puede cumplir con el cometido que el Señor le ha asignado. La base de nuestro estudio es la palabra de Dios, y allí vamos a encontrar nosotros en las Escrituras diversas revelaciones e instrucciones sobre cómo vivir el don divino de la unidad. Porque justamente de eso vamos a conversar durante toda esta semana y también durante todos estos tres meses, ¿no es cierto?, que nos quedan de este año 2018. Bueno, y tenemos que decir que la historia del pueblo de Dios comienza con la creación de la humanidad y su trágica caída en el pecado. Entonces tenemos que afrontar aquello que fue el real problema. Dios obra a través de las personas para restaurar la unidad y hacer conocer su voluntad a la humanidad. Fíjate que en Génesis capítulo 15, versículo 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo 6, que es un texto que hemos leído muchas veces: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, y tenemos que decir además que el amor es el fundamento de la unidad. La unidad sin amor, bueno, con otras motivaciones a veces no resulta. Entonces tenemos que reconocer que el Señor, cuando creó al mundo, empezando, dijo que era bueno en gran manera. Era un mundo hermoso creado para la familia humana. Y el ideal y el propósito original de Dios para el mundo era la armonía, la unidad y el amor. Ahora fíjate que en la misma creación, porque nuestra base, recuerda usted, va a ser la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, 26, 27, está reflejada ya esta unidad, lo que pretendía el Señor al crear la humanidad, esa unidad indivisible que debería permanecer por siempre, por la eternidad. Y allí se ve la unidad de la divinidad, fíjate, porque dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, la divinidad completa, llamemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son nombres que de alguna manera no se identifican cómo trabaja la divinidad y la salvación del ser humano, está actuando para crear esta humanidad este ser, estos seres que vivirían, pero en unidad. Y ellos lo hacen en unidad porque esta palabra que dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Correcto. No dice hago, no dice lo voy a hacer, sino hagamos. En conjunto están pensando en crear. Por eso que tú decías bien que el amor es el fundamento, en realidad, de la unidad. Bueno, y tenemos que considerar además que muchos pasajes de las Escrituras plantean que la naturaleza de Dios es amor. Y si la naturaleza de Dios es amor y Dios está en nosotros, el amor debe manifestarse. Pero el amor como aparece en las Sagradas Escrituras, no el amor que se conoce en el mundo. Recordemos que se habla mucho del amor, se canta el amor. Pero si nosotros vemos un poquito, está lejos de ser realmente el amor. Generalmente es pasión, es otra cosa totalmente diferente. Por eso es que Juan es discípulo del amor. En 1 Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Interesante esto, que esta relación que hace del amor con Dios. Porque si nosotros amamos, entonces estamos en Dios, hemos nacido en Dios, creemos en Dios. Y luego dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y esta afirmación tan sublime dice, porque Dios es amor. No tiene amor, sino que es amor. Justamente. En el verso 16 dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Lo que estábamos diciendo recién, aquella persona que tiene a Dios en el corazón es una persona que puede amar, pero amar con un amor sincero, un amor, ese amor que habla Primera de Corintios 13, ¿eh? Ese tipo de amor. Claro. Ahora, sería muy útil que nuestros auditores se dedicaran a leer capítulo Génesis capítulo 1 y capítulo 2 completos, donde están justamente desarrollados lo que es la creación, cómo Dios actuó, esa creación de los cielos y la tierra, donde comienza la luz, el firmamento, cómo separa Dios las aguas, ¿no es cierto? La hace fructífera la creación del sol, la luna y las estrellas, los peces, las aves, las bestias, el ganado, el hombre, la imagen de Dios, y Dios señala el alimento para el hombre y las bestias. Eso es el capítulo 1. Interesante, claro, leerlo sí. Con tranquilidad, porque nos va a ir denotando cómo Dios se preocupó hasta los más mínimos detalles para esa criatura que Él iba a crear, que debería haber permanecido totalmente unida a esa creación que Dios puso y dejó ante nosotros. Hoy día vemos una gran diferencia, en realidad, y cuando miramos nuestra vida, nuestro ser, nuestra humanidad como está, difiere mucho de lo que Dios en realidad hizo en el está comienzo. Lejos del plan divino. Bueno, y tenemos que decir además que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, recordemos que Dios desea nuestra felicidad, como todo padre para los hijos. Dime tú, ¿qué padre no desea que su hijo sea feliz, hijo o hija desea que sea feliz? Bueno, Dios desea la felicidad, y nosotros podemos ser felices aquí ahora, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que los sinsabores que a veces nos presenta la vida. Sin embargo, podemos ser felices, una felicidad que el mundo no conoce, una felicidad que la tenemos junto a Él. Y después tenemos la esperanza que después continuaremos por la eternidad con una felicidad que en este mundo no podremos conocer tampoco. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Más allá de cualquier otra cosa que implique ser hechos a la imagen de Dios, debe implicar la capacidad de amar, y de amar profundamente. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.